Hoy miércoles la lección se titula Condenación y Gracia. Estamos invitados a leer en este momento Juan 3, 17 en adelante, o a escuchar lo que dice. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El plan de Dios es salvar al ser humano. El texto de Juan 3:16 es uno de los más conocidos de las Sagradas Escrituras, que nos habla del amor de Dios, de la misericordia, de la oportunidad, de la gracia para con los seres humanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no quiere que el hombre perezca. Lo que Dios quiere es salvarlos. Y el verso 17 dice, Dios no envió a Jesús para condenar al mundo, sino que al contrario, para que el mundo sea salvo por él. Pero cuando leemos un poco más, entonces entendemos por qué vendrá la condenación a los seres humanos. Dice el verso 18, porque el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no creyó en el nombre del único Hijo de Dios. El que cree en él no es condenado. Tiene la oportunidad de ser salvo, pero quien no acepta a Jesús, quien rechaza, quien no quiere creer en lo que Jesús hizo en favor de él en la cruz del Calvario, está condenado. Y el verso 19 es más claro todavía. Y esta es la condenación. La luz, Jesús, la luz del mundo, vino a este mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La condenación llega porque los hombres rechazaron la luz. Rechazaron a Jesús, rechazaron la oportunidad de salvación. Amaron más las tinieblas que la luz. No aceptaron la oportunidad de ser salvos en Jesús. Prefieren vivir en un mundo de pecado, prefieren seguir practicando la maldad, prefieren vivir en la oscuridad. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Les gusta lo que hacen, disfrutan practicar el pecado, se sienten cómodos en sus placeres y deleites y no quieren saber de Dios. No quieren aceptar a Jesús. No quieren un cambio en sus vidas. Quieren seguir en ese mundo de tinieblas y pecado. Aman más todo eso que a Jesús. Aman más la maldad. Aman más las cosas que este mundo ofrece. Por lo tanto, serán condenados. Esta es la condenación. Viene sobre ellos porque así lo han decidido. No es porque no ha habido oportunidad. Claro, muchísimas oportunidades han habido. Porque Dios siempre da oportunidad a cada uno de sus hijos. Los seres humanos están rechazando la gracia que Dios ofrece. Es la salida para todos los seres humanos que somos culpables y que solamente a través de Cristo Jesús podemos ser salvos. El que cree en Jesús no es condenado. Así es de sencillo el mensaje de la palabra de Dios. La justicia de Cristo Jesús, su vida sin pecado, su muerte en la cruz del Calvario, todo esto está en favor del ser humano para que no seamos condenados ni ahora ni en el día del juicio. Pero aquellos que rechazan a Jesús ya están condenados. No hay para ellos oportunidad porque la única oportunidad es Cristo Jesús. No hay otra. Aunque el ser humano presente otras o trate de inventar alguna manera de recibir un trato diferente cuando llegue ese día del juicio, no es así. Algunos dicen que Dios es un Dios de amor y que no va a condenar a ninguno, pero es un Dios que ha dado oportunidad a través de Cristo Jesús, su gracia en favor de los seres humanos, su justicia que le es imputada a todos aquellos que creen en él. Pero quien le rechaza ya está condenado. Después de la cruz, todo el mundo que estaba condenado recibe la oferta de salvación por la muerte expiatoria de Jesús. Esa es suficiente para todos los seres humanos. Por medio de la gracia de Cristo, todos los que aceptamos la provisión, nuestros pecados son perdonados. Somos justificados y seremos redimidos de este mundo y llegaremos a morar con Él en el reino de los cielos. La gracia está al alcance de todos, pero quien la rechaza será condenado. El juicio llegará. La condenación será el resultado de nuestra propia decisión. Aceptamos a Jesús, somos salvos. Rechazamos la luz, seremos condenados.